Murmuri. Benvinguts a l'últim murmuri de la temporada. Avui arribem al nostre programa número 130 i ens serveix per acomiadar-nos fins després de les vacances. Per tant, venim amb més ganes que mai de portar-vos música que us transmeti bones vibracions. Ho farem Carlos Quecano des de la producció, Carles Guirado al control tècnic i Patricia Palomino als micròfons. I comencem portant-vos una mica de màgia de la mà d'Edward Sharpe i els seus Zeros Màgics, que el proper 31 d'agost editaran el seu àlbum de debut amb Rough Trade, un grup format per 9 músics que s'han presenten amb una actitud força despreocupada, el que ens convé per a aquests mesos d'estiu. Comencem amb 40 Day Dream. I els últims passos musicals del cantautor M-Word els havíem de buscar en el seu projecte She and Him, al costat de la cantant Zoe Deschanel. Fins i tot s'havia especulat que formaven alguna cosa més que una parella artística, però hem sabut que Zoe es casarà amb el cantant de Death Cab for Cutie, Ben Gibbard, i que M-Word torna a la seva carrera en solitari. Cotillós a banda, el nou disc d'aquesta eterna promesa, amb mitja dotzena de llançaments a l'esquena, es titula Whole Time, un àlbum amb el que es presenta amb una producció més ambiciosa i un so molt més ric. Comencem pel principi. For beginners. Mm-hmm. when you're absolute beginners, it's a panoramic view from Her Majesty Mount Zion, and the kingdom is for you. When you tumble upon that valley, shark or sparrow line the stairs. When the arrows start descending, then they scatter everywhere. On a bookshelf in Caledonia sits a map of passageways. Best to stumble upon Mount Zion to behold the natural gates. They say the original sinners never felt a drop of pain until that second in the garden. Then they felt it each and every day. So draw back your bows, you hunters who have never felt that flame. All the absolute beginners, they are safe in the shade for today. En aquesta època de correus electrònics i Facebooks encara hi ha algun nostàlgic que és aficionat a aquella vella tradició d'enviar postals del seu destí de vacances. Precisament aquest és el concepte que hi ha al darrere de l'àlbum de debut dels alemanys Anderson, titulat It Runs in the Family. Les cançons estan pensades com un recull de postals que s'envien entre els membres de la família Benson dispersa arreu del món. La postal que us llegim avui és la que va dirigida a la Sara, que es titula For So Long We've Been Disconnected. Fa temps que no parlem. Tight, picture yourself in black and white. Aquest és l'últim programa de la temporada i no de l'any, però sempre que es tanca una porta tenim l'impuls de fer com una mena de balanç del que deixem enrere. I és per això que, a banda de les novetats que us estem portant, també volem rememorar alguns dels discos que més ens estan agradant del que portem d'any. I en el panorama espanyol, un dels que ens han aconseguit atrapar és el de Vigo, titulat Fin. A l'hora de triar quina cançó posàvem per avui, no hi havia discussió. Aquella que ens fa viatjar fins a Hawaii, titulada Afrodita Carambolo. Are you looking for the mother lode? Scratching funny Valentine. We used to smell like really dumb. Yeah, I tell you what I love, the King Creole. By my princess through the wind, go like Marco Polo. I continuem amb un altre grup procedent de Brooklyn, cantera inesgotable de projectes interessants. Parlem dels Forest Fire, que estan dins del lo-fi alternatiu de manera més autèntica, perquè una gran part dels temes del seu nou àlbum estan gravats amb un únic micròfon per tota la banda. Segurament ens sentirem molt a parlar d'aquests nois, dels quals n'escoltem la cançó titulada Fortune Teller. Cat. Ara us portem un dels duets més interessants del pop europeu actual. Ens arriben des de França i es fan conèixer com The Do. I tot i que els dos components tenen una formació jazzística, A Mouthful és un disc divertit obert a tota mena d'influències. I una de les coses més importants és que ens fan ballar i saltar com si no ens haguéssim de preocupar per res. Ara escoltem Aha. Continuem amb el que creiem que és una de les sensacions musicals de l'any. Són els Extra Perlo, una jove banda de Barcelona que per fi ha editat el seu primer disc i ha sorprès a l'escena alternativa amb una encertada barreja de ritmes tropicalistes i africans, els sons dels sintetitzadors dels anys 80 i la música pop d'arrels mediterrànies, i tot acompanyat per la peculiar tessitura de la veu del seu cantant Borja Rosal. El resultat és Desayuno Continental, un fantàstic disc de debut que situa Extra Perlo com una de les propostes més originals d'aquest 2009. Us deixem escoltar Negroni. amb Patricia Palomino. L'entrevista del primer murmuri del 2009 la vam voler dedicar a una aposta, algú que no estigués en totes les portades de les principals revistes de música alternativa. En aquell moment vam proposar el Petit de Caleri i l'Umúsic al llarg de l'any s'ha anat consolidant amb el seu primer disc. I d'alguna manera volem tancar el cercle fent una altra proposta i una aposta en el nostre últim murmuri de la temporada. I és que ser un programa de música indie no vol dir només programar aquells grups ja consolidats, sinó que també és important per nosaltres fer apostes i cedir un espai a aquells que configuren el veritat esperit de l'independent. És per això que avui hem decidit entrevistar la família de l'Àrbol, un projecte cuinat al menjador de la casa de Nacho Casado, també integrant de l'Igre, i que tenim a l'altre costat del telèfon. Nacho, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, te presentaba como un proyecto realmente independiente en toda regla, porque supongo que estarás de acuerdo que dentro de aquello que denominamos indie, pues hay algunos que a la práctica no lo son demasiado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no es mi caso es contrario, mi caso es que está todo hecho por nosotros y sí que es muy independiente, pero tampoco quiero decir que no ocurre nada, o sea, no se busca ser independiente, ¿no?, sino que lo somos. Claro, pero muchas veces cuando la gente pregunta, pero esto del indie realmente, ¿qué significa, no? Esto de la música independiente, ¿qué significa? Al final es como un poco aquello de decir de que surge pues sin dependencia de cuestiones económicas o de las majors y al final los reductos de esta música que se gesta en el comedor de una casa supongo que es el exponente máximo de lo que significa ser independiente, ¿no? Sí, la verdad es que tienes toda razón, porque muchas veces con esa etiqueta salen productos o grupos que no lo son mucho, a lo mejor sí por su estilo musical, pero no por su forma de hacer las cosas, creo yo. Uh-huh. Entonces sí, yo creo que la idea viene un poco de ahí, de la independencia absoluta y de hacer las cosas un poco como tú las ves. Claro, porque supongo que tendrá sus pros y sus contras, ¿no? El pro es que nadie te dice cómo lo tienes que hacer, ¿no? Supongo, y esto en la cuestión artística y en el arte que es la música, pues es un gran qué, ¿no? Sí, lo que ocurre es que también cuando, como en realidad lo que conozco yo siempre ha sido un poco basado en eso, no sé muy bien cómo es la otra parte, me la puedo imaginar, pero que normalmente que todo nace de la necesidad interna de uno mismo, creo. Porque ¿por qué decidiste emprender un proyecto en solitario cuando ya tenías una banda como es Ligre? ¿Por qué hacer la familia del árbol? Sí, pues todo surge en paralelo un poco, no fue algo buscado ni premeditado. Sí que es cierto que en realidad surge de una necesidad, puede sonar un poco, no sé, un poco extraño, pero sí surge una necesidad interior de poder expresarme de una forma total. O sea, es como si te cuento yo una cosa, como cuando quedas con alguien, con un amigo, con un familiar, y le cuentas algo que solo quieres que él se entere o algo así. Pues esto nace un poco de eso, entonces no es una labor de grupo en realidad. Pero bueno, también entiendo que haya grupos que sí que hagan ese tipo de cosas. Pero en mi caso surgió así, eso yo creo que es lo especial de todo el tema, es que surgió sin premeditarlo. Uh-huh. Era una necesidad y lo hice. Pero en este caso has optado, no sé si ha sido una elección o no, pero al no tener discográfica, ¿no? Porque sí, con Ligre sí que editabais a través de una discográfica. Uh-huh. ¿En tu caso no lo has hecho por decisión, porque no ha surgido un contrato? ¿Cómo ha sido? Bueno, pues en principio la decisión que tomamos Pili y yo respecto a eso era que queríamos dar a conocer las canciones, que el valor que tenían no era el valor que le pudiera dar una discográfica, que lo tiene también, sino más bien el valor que le da la gente, el valor que le puedes dar tú al escucharlas o cualquier otra persona, las hace importantes, más que las saque una discográfica o no, que tampoco voy a ser ahora voy a tener doble moral. Nos encantaría editar el disco, está claro. Uh-huh. Pero para mostrar el trabajo, pienso que, no sé, es como ir dejando el disco a alguien y que lo vaya escuchando. O, como de momento no teníamos planeado tocar en directo, que ahora sí, pues lo hicimos así y nos pareció una buena idea de que la gente lo conociera sin ningún prejuicio. Uh-huh. Ah, y ahora que parece que el MySpace es un poco la panacea, que parece que a partir de colgar unas canciones te tengas que hacer famoso y que ya tengas que llegar a todo el mundo, al final no sé si que es necesario desmitificar esto del MySpace o tú ratificas que sirve muchísimo y que te ha servido para contactos o no. Yo creo, bueno, yo pienso que es un poco una herramienta, en realidad, como cualquier otra. Lo que pasa es que antes los grupos o los artistas no tenían la posibilidad de tener un contacto tan directo también con la industria, en cierto modo, y con la gente. Entonces es una forma de darte a conocer. Sí que es verdad que, como todo, cuando hay demasiada información, en mi opinión, luego la información pues carece de sentido. Si hay millones de grupos y de música, al final lo que haces es que te pasas todo el tiempo pinchando de uno a otro. Y pienso que es un poco un arma de doble filo. Lo que yo te puedo hablar es de mi experiencia y yo no tuve ninguna pretensión cuando colgué las canciones y más bien me apoyó Pili para hacerlo y lo hicimos por las ganas de mostrar lo que habíamos hecho, pero no tenía ninguna intención con hacer un MySpace, ni pensaba, no, ni lo pienso, además, es que tampoco, o sea, lo que estoy contento es que a la gente le guste. Y este, como decíamos, es tu primer proyecto en solitario, pero dicen que en el salón de tu casa donde compusiste este disco te hiciste acompañar también de Nick Drake, de Graham Nash, de John Lennon, de Brian Wilson. Al final muy bien acompañado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Te bueno, acompañan es, siempre, supongo, ¿no? Sí, es la música que a lo mejor siempre ha estado un poco presente en mis cosas, en mi vida. Y ha estado muy presente también porque desde donde te hablo, que también estoy en el salón de mi casa. Mira qué bien, estamos todo como un círculo, ¿no? Sí, tengo, así te lo describo así rápidamente. Sí. Tengo un mueble y un tocadiscos. Uh-huh. Pero de los de verdad. Sí. Y luego una estantería con los vinilos. Uh-huh. Y entonces, no sé, a veces me sentaba porque y me ponía a escucharlos, no sé, que me sentía de cierto modo identificado con, o siempre me he sentido identificado con ese tipo de música, más bien de los 60 o de los 70. Uh-huh. Y también un poco con la figura de estar, la figura de estar solo y de contar un poco lo que, cómo ves las cosas o cómo te sientes. De hecho, decías que te gustaba esa época, pero también con la portada y también con la sonoridad del disco parece que nos transportes a otra época. No sé si esa era tu intención inicial. Bueno, yo creo que ha salido un poco solo. Quiero decir, si hubiera tenido mucha intención en todo, no creo que no habría quedado así. Que a lo mejor al escucharlo la gente, pues, no sé, no lo habría... O la gente que le ha gustado tampoco voy a... Pero que no la habría notado esa sensación de a lo mejor de algo real. O sea, uh-huh. Que está mal que yo lo diga, ¿no? Pero que es muy de verdad, quiero decir, que no sí, tiene... Sí. Se nota. Que no tiene artificios, ni tiene, o sea, simplemente es un poco es una guitarra, voces y algún arreglo así muy sencillo, pero lo importante era transmitir lo que el mensaje. Uh-huh. Y no sé si también es porque, como decíamos, están grabadas desde el salón de tu casa, desde donde nos hablas ahora, uh-huh. Pero en general también el disco nos transmite como mucha calma, como mucho sosiego. Ese salón debe ser muy tranquilo, ¿no? Bueno, es un salón normal tampoco. Pero sí, bueno, eso es un poco también lo que necesitaba también. Un poco tranquilidad y organizar un poco la mente. También es que los tiempos no acompañan mucho. O sea, parece que todo... Que hay un discurso muy derrotista y hay que procurar hacer todo lo contrario. Y también esta música tiene una parte de soñación o de intentar evadirte de forma agradable. Uh-huh. Esta calma además también le inspira el nombre que has escogido, La familia del árbol, todo como muy bucólico. ¿Por qué escogiste este nombre? Pues en realidad lo escogí por un disco de Nick Drake. También, ¿no? Uno de los referentes. Sí, lo escogí por eso y porque quería un poco... En principio pensé un poco en ponerle mi nombre o hacer... Pero si te soy sincero, pensé que ya había muchos Nachos ya. Habían demasiados Nachos, muy diferentes y... Tampoco me gusta que todo sea tan real. O sea, tan... La música o el arte en general tiene que tener una parte de... No sé... Que dé espacio a la imaginación, pienso. Hombre, y en este caso tus canciones, como decías, nos dan pie un poco no solo a la imaginación, sino también a la ensoñación, ¿no? Sí. A este mundo como imaginario, pero de sueño, como de cuento, no sé, todo como muy bonito. Al final nos vamos a quedar en esta entrevista con una canción que es la que abre el disco, que se llama Mi preciosa amada. Explícanos un poco de qué habla esta canción. Bueno, eso ya... el otro día pensando me hicieron otra entrevista, sí, y me decían tal, y estuve pensando y dije, hombre, no sé si es, porque a mí me gustaría que cuando tú la escucharas, tú sacaras un poco, que la llevaras un poco a, hombre, a lo mejor suena pretencioso, a tu vida, pero no a las cosas, quiero decir, que la hicieras un poco... Es decir, que no me lo vas a explicar. No, sí, pero supongo que este discurso será muy típico y que lo dirán todos los, que es que cada, que la gente tiene que hacer las canciones suyas y eso. Sí. Pero bueno, sí, esa canción habla un poco a lo que comentabas, de la evasión, de evadirte un poco, y de darte cuenta un poco de la suerte que tienes cuando quieres a alguien y cuando estás con alguien. y un poco es eso. O sea, es que tampoco, no me gusta descifrar porque creo que... Vale, vale. Pues lo dejamos ahí, que cada cual lo aplique a su mensaje y a su experiencia, ¿no? Sí, en realidad un poco la música es eso, ¿no? Claro. Muy bien, pues Nacho, que te deseamos que tengas muchísima suerte con la familia del árbol. ¿Nos puedes anunciar algún concierto que nos toque por aquí cerca? Pues estamos preparando lo que es un poco el concierto de presentación, digamos, porque lo que sí que es verdad es que todo ha ocurrido así, lo poco que ha ocurrido así un poco sin organizar y sin planear, entonces hemos tenido que tomar alguna decisión. Y tenemos la posibilidad aquí en Elche, en el Centro Escorchador, no sé si conocéis. No, de, pues de estar no. Está haciendo una programación, la verdad es que de muy alta calidad. Hoy, por ejemplo, toca Alondra Bailey aquí. Uh-huh. Y la semana pasada tocó Lidia Damun. Bueno, no es por darle promoción, pero está programando muy buenas cosas. Muy bien. Entonces, para octubre, creo que es el 25, no estoy seguro, me lo tienen que comunicar. Uh-huh. Haremos un concierto, pero no solo estaremos Pili y yo, sí que habrá, creo que son 8 músicos más. Y habrá un poco lo que está grabado en el disco de forma casera, pues intentará sonar de verdad de forma tradicional. O sea, habrá un trompetista, alguien que toque la flauta travesera. Luego, como es lógico, no podremos hacer más conciertos así. Los haremos a lo mejor con menos personas. Pero bueno, nos hacía muchísima ilusión hacerlo así y vamos a estar todo el verano preparándolo. Muy bien, pues que sea con ahínco esto de la preparación para el próximo octubre y si es posible, pues si tocáis un poco más cerca de nuestra casa, os iremos a ver seguro. Nacho, que como lo he dicho, que muchísima suerte. Nos quedamos con mi preciosa Amada. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. A més del Fleet Foxes i Bon Iver, The Dudus van treure un dels àlbums folk més rellevants de l'any passat i va estar dins dels nostres discos favorits. Aprofitant que passen per un bon moment, el duo californià ja té llest el llançament del seu tercer disc per aquest any. Es titula Time to Die i estarà en les tendes el 31 d'agost. De moment tenim un avançament titulat Fables. Yeah. Diuen que Jerry Atard és probablement el compositor amb més geni i més inspirat del punk en molts anys. Segurament per això la notícia de la publicació d'un nou disc amb cançons noves després de 3 anys ha sigut molt benvinguda entre el públic. Està previst que el proper 18 d'agost es posi a la venda el seu nou àlbum, de la qual la discogràfica Matador ha distribuït el primer single titulat Wanted. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I aquest últim programa abans de les vacances d'estiu no el podíem acomiadar d'una altra manera que amb un gelat sonor que ens hem anat menjant amb molt de gust al llarg dels últims mesos. Us deixem amb el Polo de Llimona de Joan Miquel Oliver. Ens trobem al setembre, que us ho passeu molt bé durant aquestes setmanes. Ses falgueres, ses escales, ses juguetes, ses baranes, formant flaix al cel d'agost, a sa barra i veig es moix, sa predina renta roba, es predina et sol sa faita, dins un quarto a les fosques, allà es conco de Barcelona i Corte. Bombo mallorquín, que voleu? Polo de llimona o polo de menta? Es tramvia a sa plaça un gelat de fresa i nata, es canyissos, ses taronges, es convent tot ple de monges, despou s'aigua, no es potable, sa veïnada pensa i canta, n'amavi Noel, senyora, des de França, telefona i conté, bon bon mallorquín, que voleu? Polo de llimona, a polo de menta, corte. the minute.